norte y he ido por el sur. El este y el oeste también los conocí. Yo anduve por mi patria y en todas partes vi trabajo y esperanza buscando un porvenir. Los hombres, las mujeres, luchando con tesón, ofrecen del trabajo sublime la canción. Ostento con orgullo mi nacionalidad, que es un ejemplo noble de honor y libertad. Esta es mi patria, patria argentina, tierra querida. Bajo el amparo de mi bandera, gloria en la vida. Esta es mi patria, que hacia el progreso marcha tenaz. ¡Viva mi patria! Patria Argentina, suelo bendito, tierra de paz. Del Plata hasta los Andes y desde el norte al sur, palpita en todo pecho patriótico fervor. Las madres tiernamente con infinito amor acunan a sus hijos radiantes de ilusión. Se forja en las escuelas legión del porvenir. Ofrece mi Argentina la dicha de vivir. Recibe a cuantos llegan con hospitalidad y a todo el mundo brinda sincera su amistad. Esta es mi patria, patria argentina, tierra querida. Bajo el amparo de mi bandera, gloria en la vida. Esta es mi patria, que hacia el progreso marcha tenaz. ¡Viva mi patria! ¡Viva! ¡Patria!